Gustavo Varela. Porque hay que crear la idea de que Dios tiene un hijo, que al hijo lo matan los hombres y que él resucita para que los hombres lo amen a él para volver a Dios. Un quilombo. Fenomenología de la vida cotidiana. 11 de la mañana, 9 minutos, es tiempo de Fenomenología de la Vida Cotidiana, con una suerte de cuenta pendiente que tenemos casi desde que comenzó esta temporada número 11 de La Mar en Coche, que es Varela acá con nosotros. Sí. ¿Qué haces, Gus? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Y sí, porque el teléfono allá es raro, ¿viste? El teléfono en el 6 es raro. Porque no está digitalizado, entonces cualquier cosa que pasa, un ave, un camión, lo que sea, modifica la trama de la escucha y del habla, así que es así, de seis es así. No es nuestro tema de hoy, pero te quiero preguntar si hay una influencia que genera tener un aeropuerto cerca. No, ninguna. Los aviones pasan altos ahí. Pasan cerca en la ciudad, pero por donde estoy yo pasan, yo estoy a 3 kilómetros, pasan un poco más alto. Uh-huh. No los ves, los ves cuando están dando vueltas para aterrizar porque están esperando, viste que hay una onda, esperemos arriba. Sí, bueno, pero esperemos arriba 100 kilómetros, se van a... No, hacen una vuelta grosa y entonces vos los ves ahí chiquititos y qué sé yo. Es muy raro que pase el avión cerca, no ha pasado, pasa muy rara vez, no sé, pero así por la ciudad y es muy lindo cuando venís, vos vas por la ruta 205 y el avión está bajando, efectivamente te distrae, ¿viste? Y porque es un espectáculo enorme, que una cosa de no sé cuántas toneladas, ¿viste? Esté bajando en el aire con sus ruedas y su panza, ¿viste? Que son todos panzones los aviones, realmente es lindo. Y el contraste con la ciudad, que es una ciudad de casas bajas, una ciudad pobre, con el avión que tiene siempre esa cosa aristocrática, ¿viste? Que los aviones, todos los aviones, tienen... smoking. Bueno, sí, ahora dijeron que le van a sacar los subsidios a Aerolíneas Argentinas porque es una cosa para ricos, ¿viste? Que ahora se preocupan. Ah, sí, pues. ¿Y en qué van a viajar? ¿En carreta van a viajar los ricos? No sé. No, porque... No, los ricos pueden pagar la quita de subsidios de Aerolíneas. Entonces va a salir muy caro. No vamos a seguir subsidiando cosas que usan los ricos. Cuando yo era chico era así, el avión era carísimo. Y sí, no, claro. Nadie podía viajar en avión, nadie iba a ningún lado. En esa época vos ibas en auto por la ruta de una sola mano de ida y de una sola mano de vuelta a Mar del Plata. Bueno, autos, jets, aviones, barcos, está yendo todo el mundo, incluso la composición tema de aviones en esta fenomenología de la vida cotidiana. Porque en realidad quiero que hablemos, Gus, de los no lugares o algo así. ¿Estuviste ayer en la Feria del Libro en estos días? Yo también estuve ayer. ¿Por qué no se puede estar ahí? Yo voy para irme, digamos. Voy para ir a una celebración de una presentación de un libro de un amigo. No voy por otra razón. No voy a ver libros. Yo veo libros todas las semanas cuando ando por la calle Corrientes, o tengo un librero al que le pido cosas que está ahí en la otra cuadra de la facultad y... Como no tengo apuro, porque tengo un montón de cosas para leer todavía, le voy pidiendo a él y él me lo va trayendo y además me gusta que él traiga los libros, me gusta esa relación personal. La Feria del Libro es un shopping de la cultura. Es un shopping del libro, lo que se vende en general son libros de títulos, lo que piden las editoriales, títulos gancho y ese tipo de cosas, es decir, para vidas de tránsito, no son para vidas... De tránsito con el libro, ¿no? Todos estamos de tránsito, pero de tránsito con el libro. Gente que lee poco, que lee en los subtes o que tiene una costumbre de leer que es diferente a la que tenemos otros, digamos. Entonces la Feria del Libro a mucha gente le debe resultar eficaz. Escuchaba la otra vuelta en la radio una señora que decía que como el 1 de mayo estaba cerrado el shopping, se iba a la Feria del Libro. Porque necesitaba de ese ámbito. Es como, sí, a mí me parece que son lugares con olor a plástico. El plástico pareciera ser que no tiene olor, pero lo tiene y mucho cuando está todo junto. Ahí me parece que hay olor a plástico. Hay un tipo de comida chatarra. Hay una cosa de empujarse, ¿viste? De llegar primero. Es como salir del subte e ir a la Feria del Libro. Todo iluminación también. Hay una iluminación blanca, horrible. Y lo que más hay es gente preguntando dónde queda el stand de no sé qué. Porque sí. No te dan un mapa. Loco, ¿cómo puede ser que no te den una hoja? Hay hojas. Tenés que ir a la oficina de informes. En la oficina de informes hay una cola bárbara. Con todas las porquerías que publican a color, ¿por qué no publican eso y lo dejan en los diferentes stands? Y vos vas caminando y agarrás uno, que si yo mirás dónde queda y lo tirás y agarrás otro, etcétera. Ayer le fuimos con unos compañeros de la tribu porque presentamos Fuga en el stand de nuestros amigos Todo Libro es Político, que justamente lo que intentan esas editoriales que se reunieron para poder sostener un stand ahí... Fue romper un poco esa conexión lógica que la feria presenta, porque de repente pusieron un alambrado de púas rodeando su propio stand. Sí. Hay algo que tiene como un intento de otro color en el medio de todo eso, ¿no? Pero tratamos de encontrar la salida y no podíamos. Eso fue desesperante. Bueno, viste, sí, pasa eso porque Porque, bueno, porque está todo mal indicado, pero está mal indicado desde siempre. Es como si tuvieran una virtud en no saber decir dónde están las cosas. Ya, yo te digo, yo tengo un problema cuando veo un mapa y dice, usted está aquí. Yo, a mí me mata, esa frase me mata. Porque, ¿por qué? Porque no sé bien dónde estoy. Porque el botón no te indica para qué lado estás mirando. ¿Entendés? Claro. No te indica para qué lado estás mirando. Entonces, tendría que ponerte... Usted, si está mirando para allá, usted está aquí. Entonces vos ves y decís norte, sur, este y oeste. Bueno, Cortázar escribió algo así como izquierda y derecha no significan demasiada cosa cuando no se sabe dónde se está. Totalmente. Ahora, cuando vos tenés las estrellas, yo me oriento mucho por el sol. De verdad te lo digo. Yo, o por el río. Para mí, yo voy a una ciudad. No te hagas, Valeria. No. Bueno, pregúntale a mi mujer. Yo voy a una ciudad que tiene río y sé dónde estoy todo el tiempo. Ok. Voy a una ciudad donde tiene río de hierro, que es un tren, en un costado y sé dónde estoy. Todo el tiempo sé dónde estoy. Ahora, si no hay un gesto de esos, no sé. El sol lo conozco también, ¿eh? Un poco lo conozco. No del todo, pero uh-huh. Porque viste que por dónde va, por dónde viene, verano, invierno es diferente, pero lo conozco bastante. Yo también llego a un lugar y me gusta armar mapa rápidamente, como soy medio perro en eso, ¿viste? Y que sí. Voy como por las esquinas, veo hasta dónde llega, sí, esto. Totalmente. Este sí. Pueblo termina acá, ya conocí esta parte. El sí, almacén está acá. Porque vas, pero digo, donde vos tenés una indicación fuerte, como el mar, por ejemplo, el Mar del Plata, no te podés perder. Uh-huh. No te podés perder. Digamos, no, nadie se va para el lado del mar hacia adentro, salvo que tenga un bote. No, algo aparte está en el aire, ¿no? Como claro, que algo de... decís, bueno, voy a buscar dónde está Habana, seguí para allá y está el mar, no. Bueno, ¿viste el tipo este lado que estuvo acá en Buenos Aires, Miguel Benazayag, que vino, sí, a varias charlas en la tribu y demás? Él dice que cuando empezás a usar mucho GPS, que hay generaciones enteras, por ejemplo, de taxistas, sí, que usan GPS, se empiezan a borrar ciertas conexiones cerebrales de cuestiones relacionadas al espacio y al tiempo. El padre del mono, que era un amigo mío del barrio, del mono... Ah, pensé que ibas a decir tipo el padre del mono, no, del Espíritu Santo. No, no, el padre del mono, no, el mono es... Había dos monos en mi barrio. Sí. Uno era el mono americano mandril y el otro el mono. Este es el mono. El padre del mono sabía todas las calles de la capital, te las recitaba. Te decía, por ejemplo, arrancaba, ¿viste? Paseo Colón, ¿entendés? Todas, pero todas, sabía dónde estaba cada calle y le hacíamos... El tipo era camionero. ¿Y de qué murió? No, está vivo. Ah, qué bien. No, está vivo, es un tipo, sí, tiene muchos años ahora y está bien. Y era un tipo que, ¿sabés qué hacía? A mí me llamaba mucho la atención. Iba por la calle buscando tuercas, tornillos, clavos y los iba juntando y tenía todo un gran ambiente donde tenían guardadas las cosas. Qué hermoso, era como el tipo este que tiene, sí, el artista, ¿cómo se llama? Regazzoni. Regazzoni, sí. Sí, que hace cosas con hierro, ¿no? Sí, sí. También yo... junta como cosas en la calle y tiene un vagón ahí en la periferia. Sí, a mí me gusta. Yo ahora me voy a hacer una casucha ahí en Ezeiza para empezar a hacer cosas. Quiero hacer lámparas. Ah, qué lindo. Sí, quiero hacer unas lámparas raras. Que eso... Yo nunca hice nada de todo eso, pero tengo que aprender a soldar. No sé soldar con autógena todavía. Ajá. Viste que tiene sus bemoles. Eso. No tengo idea qué es. Y es cuando tenés que soldar hierro. Mm. Yo tengo el soldador con estaño, eso sí sé. Yo no hice industrial, tendría que haber hecho industrial. Sí, a full. Pero, viste, qué sé yo, a mí me gustan hacer cosas con la cabeza y con las manos. Mm. Bueno, y con otras partes del cuerpo que no vienen a cuento acá, pero yo soy de Gustavo. No, por eso. Yo soy muy de las manos, viste, que me gusta... Yo, por ejemplo, estoy estudiando, estoy escribiendo y en un momento necesito hacer algo. Entonces voy y desarmo algo, pero no es que desarmo algo que está roto, no es que desarmo para volver a armar. Sí. O arreglo una cosa, hago muchas cosas. Y allá en Ezeiza, como tengo mucho lugar, hago de todo. Hay un escenógrafo muy interesante que vive acá cerca, que se llama Julian Howard, que en su tiempo libre sigue haciendo escenografías, pero dentro de su casa. Y uno de los desafíos que tiene es hacer lámparas con cualquier cosa. Bueno, a mí me parece que está buenísimo, porque hay objetos que son... que merecen una lámpara. A mí no me gustan las lámparas que hay, eso me pasa. Me parece que son feas en general, las cosas que están, no tienen gracia, ¿viste? Son monótonas. Ahora hay algunas cosas que son más bellas, pero me parece que son monótonas, que merecen una escultura un poco... que tienen que tener una presencia un poco más elocuente. Es que la lámpara, viste, que también está muy pensada en función de la utilidad, ¿no? Como que ilumina de determinada manera para trabajar, para leer, para ver. Y eso es una cosa que está bien para determinados ámbitos, pero en otro uno puede tener una luz más despareja, que está bueno. En sí, el cuarto, por ejemplo. ¿Necesitas ver pleno o no? No, no necesitas ver pleno. No, depende de la edad. A cierta edad necesitas más luz. Viste, yo me acuerdo, mi abuela se ponía la luz para leer y yo ahora hago lo mismo, porque uh-huh, necesitas más luz, ¿no ves? Es muy, esa combinación entre la presbicia y la capacidad lumínica de una casa es de verdad, es real. Ahora, hay una cosa que A mí me gustan los lugares iluminados. Por ejemplo, a la vuelta de mi casa pusieron una verdulería nueva. Sí. Bueno, ¿qué le pusieron? 3 faroles, loco. No sabes, parece la cancha de Boca. Ah, pero es el famoso valor agregado de la fruta, bueno, y la verdura. Entonces, ¿por qué? Porque te ilumina el verde de la manzana, ¿entendés? El negro de la berenjena. ¿Cómo está el negro de la berenjena, viste? Bueno, no, la berenjena es aristocrática. La berenjena no es para cualquiera. Por eso es amarga. Es un momento del año donde está muy espectacular. Mirá, ahora no hay casi temporadas de las cosas. Antes las había. Porque frizan todo. No, porque hay transgénicos. Entonces te hacen una berenjena resistente. Hay tomate todo el año. Cuando yo era chico no había tomate todo el año. Había en una temporada. No me acuerdo cuál. Pero, por ejemplo, ahora hay mandarina todo el año. Antes había mandarina nada más que... Más o menos, ¿eh? La mandarina apareció... Está apareciendo antes. Sí, aparece antes, ¿viste? En cualquier momento es para todo el año. Entonces, hay una nueva categoría que hace que todo sea más o menos lo mismo. Cuando vos ves la papa es, por ejemplo, es clase popular. Sí. El tomate es clase media. El tomate, sin ninguna duda, es clase media. Siempre tuvo un precio que se va de repente a las nubes. Pero además hay una cosa, un tomatito, ¿entendés? Es clase media. El cherry, ni te explico lo que es. Pero ¿por qué en la guerra civil española el tomate era como nombrado desde lo popular? ¿Viste que estaba? ¿Qué culpa tiene el tomate? ¿Qué culpa tiene el tomate? Bueno, que está tranquilo en la mata. Claro. Y sí, pero no quiere decir que no sea aristocrático. No, porque yo creo que el tema era las latas. La década del 30 es las latas. La lata aparece en esa época. La lata como administrador de la vida de los objetos. Y optimiza, aparte entran más en un cajón. Eso lo vuelve más rentable. ¿El qué? ¿La lata? Y cuando haces lata o cuando haces las cosas sí, cuadradas. Sí, pero además lo que hace... Sí, pero lo otro que hace la lata es que vos... se llamaban conservas. Porque vos podías tener eso ahí adentro sin ningún problema durante un tiempo. No era infinito, pero durante un tiempo. La lata tenía obviamente un tipo de honestidad que no tiene el plástico, que no tiene nada de todas esas porquerías que nos dan ahora, ni nada de todo eso. Pero la lata era peligrosa. Por ejemplo, el morrón en lata era el demonio. Ajá. Porque se murió una gente en La Plata, toda una familia entera porque comieron morrón en lata. Y quedó. Y después, la gente de mi edad y más grande, cuando ve una lata, ve que no esté golpeada, ¿entendés? Que es algo que por ahí mi hijo no hace. Ajá. Porque, bueno... Porque compra menos latas por un lado, pero porque había una cultura de que las latas golpeadas eran latas que estaban en mal estado. ¿De dónde salieron? Se cayeron de un camión. Tal cual, bueno, pero viste, había todo un rumor. Y después está la lata hinchada, que es como una lata con gota. ¿No sabes lo que es la gota? Es lo que te da en el pie. Bueno, y la lata hinchada, sí, es así que cuando la pinchás, viste, sale... El jugo. Sí, sale el jugo del mal. Me hiciste acordar dos cosas, una con tomate y una con papa. Con tomate había un pibe medio genio en mi escuela y por ende con muchos problemas de socialización, era como el raro, digamos, que era un año más grande, que una vez me agarró, año 94 habrá sido esto, y me dijo, en algún momento van a ser mediante cambios genéticos que el tomate sea cuadrado para que entre más por caja y no perder el espacio de la circularidad. Bueno, mirá vos, eso está bien. Pero eso el pibe tenía 11 años cuando me lo dijo. Debe haber visto Los Simpsons. Ah, puede ser. Porque Los Simpsons tenían una... El tomate gigante. No, el tomate no, tenían una sandía que ve en Japón Homero, que es cuadrada. Es verdad. Entonces probablemente sea eso y además tenía apilaban de una determinada manera que era justamente para evitar eso. Ah, que Homero gasta casi toda la plata en esa sandía. Sí, sí, se gasta toda la plata en la sandía. Es extraordinario, Homero. Pero hay una cosa con las verduras y las frutas. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre la selga y la espinaca? ¿Entre la selga y la espinaca? Y sí, para mí son los dos suboficiales del ejército. Ahora, la selga es menos que la espinaca. La selga es menos que la espinaca. Sí, sí. La espinaca es más potente, es más Popeye. La selga no, la selga es más... ¿Viste? Los dos tienen casi la misma genealogía. Ajá. Como la rúcula. La rúcula, había rúcula antes, había, pero nadie la traía. ¿Por qué? Porque era como el berro. El berro se comía, no se comía la rúcula. Que son plantas que crecen... A granel. Sí. Y ahora te la cobran cara la rúcula. Bueno, el zapallo, ¿viste? Que plantás zapallo y toma todo. Sí, pero ¿viste la variedad de zapallos que hay? En el norte hay no sé qué cantidad de variedad de papas, de colores. Hay, no sé, como si te dijera 70 variedades de papas diferentes. Vos no hablás a boca de jarro porque tuviste verdulería y fuiste el inventor de inyectar melones, tema que ya hemos conversado. Inyección ¿no? de melones. Sí, después lo vas a contar. No, voy a contar. Pero pará, te debo una anécdota con papa. porque en mi familia había un tema con la papa muy importante. Mi madre en un momento se cansó de comer papa porque su abuela todos los días lo que hacía en la casa era algo con papa. ¿Polaca? De distintas modalidades, polaca. Y sí, y le dijo, un día le dijo a su padre, mi mamá le dijo, no quiero comer más las cosas de papa que la abuela hace. Y mi padre, mi abuelo, le dijo, no las comas, pero no se lo digas. Ella va a seguir haciendo papa, déjenla hacer las cosas con papa, porque venía de la guerra. Y claro, la guerra, la papa y la guerra son, viste, la papa complementa eso de la guerra. La guerra, ahora estaba escribiendo sobre Albert Camus porque tengo que dar una charla sobre eso, y la guerra trae un tipo de experiencia, la guerra es algo que se te viene todo encima. Entonces, yo me imagino, yo pensé en la papa, vos fíjate, porque... Yo digo, ¿por qué se comía papa? Porque efectivamente la papa es barata y está en la tierra y qué sé yo, y crece del modo como crece. Pero es porque también tiene una plenitud la papa, que es la misma plenitud que tiene la guerra. ¿Viste? La papa es contundente, es de invierno, es abrasadora. Del mismo modo que es abrasadora en un sentido completamente contrario a la guerra, ¿no? Y te deja en cama también. La guerra, la papa te deja en cama si la comes frita, lo que te deja en cama es el aceite. La papa me parece que en ese sentido es bastante noble. Yo creo que es una de las cosas más nobles que tiene la frutería y la brutalería. Sí, la papa es una cosa que, viste, va en auxilio tuyo todo el tiempo. Y me parece que complementada con otro elemento de la tierra, porque fíjate lo que da la tierra a los tubérculos, que son la papa, el zapallo, que también es un tubérculo, la zanahoria. La zanahoria es rarísima. Bueno, la zanahoria es una cosa que no se puede creer. Y el ajo es la presencia del demonio, no hay ninguna duda. Del mismo modo que yo creo que Dios existe porque hay albahaca. La albahaca es un signo de la Dios presencia. Dios es la albahaca y el ajo es el diablo. Obvio, man. Escúchame, hay algo más bello que la albahaca. Yo tengo el perfume de la albahaca. El perfume de la albahaca. Yo tengo una rama, un ramillete de albahaca siempre en la cocina con un vaso de agua. ¿Cuánto dura la albahaca? Dura una semana y media, 10 días. Se pone amarga igual, viste que Dios tiene eso también. Y bueno, pero eso es Dios, si no lo visitas todos los días. Pero hay que limpiarle las hojitas, hay que hacer un pequeño trabajo. Igual tiene la fragilidad de Dios la albahaca, porque no se aguanta ni el sol demasiado violento, rabioso, del verano de 42 grados, y ni mucho menos el frío. Yo creo que Dios es un tipo que tiene frío. De verdad te lo digo, a mí me parece que es alguien que siempre anda como tapado, ¿viste? Como... Ya anotó Gabo Ferro, para su próximo disco, ¿eh? Dios es un tipo que tiene frío. ¿Por qué Gabo Ferro? Y va bien con la poesía, ¿viste? Dios me ha pedido un techo. Eso dice. Está bueno, ¿verdad? Dios me ha pedido un techo, es hermoso. Eso está muy bien. Está muy bien, ¿viste? Sí, está muy bien eso. Pablito, mi hijo, le saca fotos a Gabo Ferro. Sí, ya sé, muy buenas fotos le saca. Che, contalo del melón, porque el público se renueva. No, hijo de puta, no. Teníamos una verdulería con un hermano mío, mi hermano más chico. Y entonces nos habían dado una receta para que el melón fuera siempre dulce, que era inyectarle con una aguja bien finita por una de las puntas, tratar de llegar hasta el medio, si tenía que ser una aguja relativamente larga, no la sabía tanto, pero que llegara al medio y inyectarle ahí agua con ¿cómo se llama? el otro, sacarina. Agua, sí, con sacarina, porque la sacarina es un poco más dulce, pegaba mejor. Qué asco. Y caminaron, ¿sabes? Venía la gente y decía, ¿cómo puede ser que acá tengan melones tan dulces y en otro lado no? Y nosotros le decíamos... Melón diet. Sí, los traemos de otro lado, decíamos. Nosotros los traemos de San Juan, cualquier cosa. Y vendíamos melones a lo loco. Y bueno, había que apechugar el punto ahí. No nos iba muy bien en la verdulería y no nos iba bien tampoco en algunas partes de la cara. El negro de la berenjena, Camus, la papa y la guerra y el melón con sacarina.